Recordamos que estamos sorteando entradas para el lunes 20:30 a una obra que se llama Tarde. Es en Timbre 4, esto queda en México 3554, es México, esquina Boedo. Ayer charlamos con Lorena Baruta, la directora. Así que 4866-1095, 4864-0489. Solo para los que nos están escuchando por el éter 88.7, aquel enamorado, enamorada de la antenita, le mandamos un saludo. Aquí estamos en vivo y ahora con Juan Badaloni en el piso. ¿Cómo va, Juan? Juan y compañía, perdón. Sí, acá estamos con Valen. ¿Cómo va, Valen? Bien. ¿Todo bien, Mati? Bien, Juan. ¿Qué trajiste para hoy? Vamos a hacer el primer dobleable de la semana porque el martes fue medio accidentado y no salió, pero acá estamos como cada semana con música que está para compartir, que está libre en internet, que se puede descargar un poco siempre. Esa es la idea de la columna, uh-huh. Y me venía replanteando un poco la columna, ¿no? Ahí lo puse en un mail, después esto lo deberíamos charlar fuera del aire, pero me puse a pensar, sí, si tiene sentido que sigamos compartiendo música para descargar cuando la tendencia va a escuchar online, a la nube, sí. Todo va hacia la nube. Me pregunto si hay gente que se sigue descargando música y por qué. A mí me pasa mucho. Ahí levantan la mano. Sí, yo trabajo en colegios, ¿no? Como siempre les cuento, trabajo con adolescentes. Y bueno, yo voy como sondeando sus consumos culturales, ¿no? Esta semana, por ejemplo, me pasó que les dije, vamos a hacer un grupo cerrado y privado en Facebook para comunicarnos, ¿viste? Para llevar la materia, una especie de aula virtual. Y me dicen, profe, Facebook ya fue. Me dicen, ¿cómo ya fue? Le digo, ¿qué hay ahora? Y no sé, Snapchat, WhatsApp. Ese Snapchat me lo dijeron, pero se me va. Instagram. Pero viste, los chicos marcan un poco el camino hacia dónde van las tecnologías. Y lo mismo pasa con la música. Yo les digo por ahí cuando queda un momento para hablar de música, descárguense esto, no sé qué. No, profe, pásenos el link para escucharlo. Entonces, me pregunto si tiene sentido esta columna de compartir música para que las descarguen, porque hay un montón de música que está disponible para escuchar online, pero no para descargar, y nos estamos perdiendo mucho, tal vez. No sé, lo dejo ahí. Está muy bien, tal vez los post-teenager que vendríamos a ser Nicolás y yo, que post es después. Por eso, ya dejamos de ser teens. Ahí está. Los teens son los que están marcando tendencia, sí, está. Con los que vos tenés trato casi habitual. Pero uno se sigue bajando música en algún punto. Yo también. Y tal vez la escuchás en el casi ya obsoleto MP3 player o esas cuestiones. Sí, sí, sí. Pero es interesante lo que decís vos, sobre todo en esta época del Wi-Fi y de los teléfonos hoy en día, las promociones ya casi que te dan tener internet por la misma guita de que cargarías el 4G, que también se conecta fácilmente. Y todo parece indicar que en el mundo de internet vamos hacia la nube. Sí. O sea, ya te adjunto el archivo, ya casi no existe tampoco. Te lo comparto en el Drive, te lo comparto en Dropbox. Claro. Va todo hacia la nube, porque ¿para qué ocupar espacio cuando tenemos disponible todo ese espacio en la nube? No sé, para pensarlo. Es verdad. Che, Valen, ¿vos escuchás música? Más o menos. Más o menos. Y cuando escuchás música, ¿de dónde sale la música? Un parlante. Claro, muy bien. Pero ¿de dónde la escuchás, por ejemplo? ¿Pones un compact? ¿Te gusta? ¿Entrás en internet? Porque yo te veo vos con los telefonitos, todo, digamos, manejás. ¿Escuchás por YouTube? ¿O por ahí papá te ayuda y te dice, che, escuchate esto? Yo no sé qué escucho. ¿Está bien? ¿La compu? La compu. Uso más la compu que el celular. Claro. ¿Y dónde, y los videos? ¿Dónde mirás? ¿Cómo se llama dónde mirás los videos? YouTube. Bien. ¿Cuántos años tenés, Valen, por la duda? Porque siempre me quedo pensando cuántos años tenés. 5. Muy bien, muy bien. Valen, de 5, hoy haciendo la columna como muchas veces, junto con Juan Badaloni, Valen Badaloni también. Entonces, ¿qué nos trajiste? ¿Nos trajiste algo para escuchar? Sí. Le traje algo para que se puedan descargar, para ser fiel al objetivo de la columna. Podemos hacer otra columna, si te parece, Juan. Porque la nube la vamos a llamar. Claro. Lo que traje hoy es Militantes del Clímax, una banda muy interesante, un disco del año pasado, en realidad es 2014, ya hace 2 años. Ellos, si tuviésemos que definir lo que hacen, están entre el hip hop y el funk. ¿Por qué? Porque son una especie de Big Bang, son 11 personas en el escenario. Hay, mire, fíjate, guitarras, teclas, trompetas, saxo tenor, saxo alto, clarinete. Y bueno, ¿y por qué hip hop? Porque tienen dos cantantes que meten líricas y serían dos MC, podríamos decir. Entonces es como que es una fusión entre una base bien funk y orquestada, digamos, y dos cantantes ahí al frente con líricas bastante combativas, más parecido al hip hop, digamos. Hay, es un formato, ¿no? Hay varias bandas, sobre todo, vos me vas a ayudar si me equivoco, en los 2000, esto de dos, o una, un chico y una chica también, sí. Pero dos hip hopiantes, de Calle 13 tal vez, sí. Hasta bandas... Sí, pero hasta La Vela Puerca, que también, claro, fue medio pionero en eso, por lo menos no se veía tanto antes. Bersuit en algún momento cantaba varios. Y en esto, en estos géneros, en el hip hop, y eso también se usa mucho más el ida y vuelta, uh-huh, entre dos cantantes. Militantes del Clímax están tocando. Si pueden encontrar información en Facebook, ponen Militantes del Clímax. Tienen el próximo viernes una fecha en Pompeya. Ajá. Después se van para Rosario, San Justo, Avellaneda. Parece que andan bastante girando. Tienen una puesta en escena muy teatral también. Hay un video de una fiesta que hacían ellos el año pasado que se llama Fiesta Clímax, donde se puede ver un tráiler muy lindo donde ellos muestran un poco la puesta en escena de sus shows, que ya de por sí son 10, 11 personas en el escenario, uh-huh, ya eso es toda una apuesta, digamos, y además hay algo muy teatral, hay personajes dando vuelta, está un poco esta mezcla entre el teatro y la música que está buena, para ver, sobre todo para ver en vivo. Así que esa es la recomendación de hoy. En todo caso podemos contarles un poco más en la próxima, pero es hip hop con una base funk bien polenta, buenos ritmos y buenas líricas. Bien, ¿qué canción elegiste? Elegimos la que abre el disco de Militantes del Clímax, se llama JF Clímax. Vamos a escuchar. Muchas gracias, Juan Badaloni, con el downloadable de la semana. Ambito rapper, Shaolin hacker, sello shocker, terrible poker, el sexy motherfucker. En cualquier lugar puedo jugar, pero el ambiente, el flow, la mota no está. No hay calidad, demasiada envidia. Mi fiesta lista, serpiente en pista. Envito con vista que despiste. Energía negativa, triste. Carita de malo, conmigo fuiste. Te derretís, no aguantás, te ahogás ante el calor de este fogón cagón. La mirada del faraón incomoda porque el alma te desnuda. Te leo la mente cruda, te vibro la mierda oscura. Te hago sentir la música responsable a que la conciencia despierte y la guerra termine. Sí o sí, arrancando de cero, un mundo nuevo creo. Con cada palabra despego, veo como les pego, prendiéndole fuego el ego. Riego cada rincón de mi alma. Guacalambarín y Jumpal no descansa. Su mansa danza avanza, trayendo el paraíso en cada espacio, en cada cabeza, en cada estrella. Este sol brilla sin fallas, rayos, mayas, callos son nuestras huellas. Espaciales, sellos, tonos, portales, naves, dibujos en la tierra, ceremonias de esta era, somos la magia. Descalzo entre lo oscuro deambulo como un sonámbulo. Paseo por baldosas flojas como resbalando. No sé si es blando este material que estoy pisando. ¿Será que la vereda está viva y me está atrapando? Está absorbiéndome. Mi psiquis está abandonándome. Una vez me enamoré, pero esto es mucho más enorme. No tiene nombre, no sé salirme del deslumbre. Me llueven las verdades todas juntas y me hunden. Resulta que la tierra está viva y aunque yo sabía, todavía no entendía. Ya quería cómo usarme de canal para comunicar con otro plano mental. Me pasaron un mensaje muy funky. Dijeron que lo repitiera y siempre lo haga tranqui. Por eso ahora estoy con esta banda militante, tratando de aportar mi parte por todas partes, en los parlantes, el atorrante. El atorrante. sándwiches.